10 de diciembre de 2010, son las 7 y 6 de la noche, con 01, 02, 03, 04 segundos. Programa número 43, nos falta uno para finalizar el año. Sí, y estamos aquí en Alba Ciudad 96.3 FM, la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, con el ministro del Poder Popular Farruko VI, que hoy también fue nombrado ministro de Estado para la Reconstrucción de Caracas. En la coordinación de la emisora, Gipsy Gastelo, Enza García en la parte de producción, Randall Borges en la parte de programación, Diana Yepes en la parte de información, José Gregorio Sánchez en la parte técnica y hoy también en los controles de la consola bicentenaria. Consola bicentenaria, ese mismo es. ¿No te escucha? Oye, ¿será que tienes los oídos muy sucios? No, vale. Ah, ya empezaste. Y bueno, estamos hoy... Viernes 10, queremos tocar varios temas interesantes, pero hoy vamos a presentar primero a nuestro invitado que ya está en el estudio, el profesor Eduardo Samán, que camarada, nos acompaña. Camarada Eduardo Samán. Buenas noches a los usuarios y usuarias de la radio, Alba Ciudad. Dice, cópiate este programa. Así es. Y bueno, él lo vamos a tener en la segunda parte del programa, porque nos va a hablar de varios temas interesantes, sobre todo lo que es la parte de la energía nuclear, que es un tema del cual él ha dado varias charlas, varios foros. Hubo uno que él dio recientemente en la Universidad Central de Venezuela, en la Facultad de Ciencias. Ello a raíz de los temores que ha despertado el tema nuclear, bueno, los temores y las dudas, ¿no? Porque hay dudas bastante válidas de personas que apoyan el proceso, de sectores de izquierda en cuanto a la energía nuclear. Hay temores, hay suspicacias, hay muchas dudas y todo eso lo vamos a tratar hoy. Sin embargo, el tema que queremos tratar en la primera media hora, como programa de tecnología que somos, es bueno, el tema que está ocupando las portadas de los periódicos. Hoy lo vimos en las portadas de Urbana Noticias. En las portadas de los diarios electrónicos, vociferando que bueno, que otra vez el Estado comunista, demoníaco, malvado, terrorista, anti-Wikileaks, todo eso, va a cerrar la internet. Sí, exactamente. No, y hablando de WikiLeaks, hoy declasificaron un informe, un cable que manda la embajada de los Estados Unidos sobre la arepera socialista. ¿Ustedes lo vieron? No, sí no lo puedo leer, pero... Había empezado a leerlo, pero no... Bueno. Ah, bueno, imagínate, hasta mandaron unos oficiales de la embajada a hacer la cola, a comer, y se entrevistaron con las personas en la cola, se entrevistaron con algunos trabajadores, claro, por supuesto, no dijeron que eran oficiales de la embajada, ¿no? Y ahí en el informe ponen que sorprendentemente que la cola avanzaba. La arepa tan buena. Eso fue el 8 de enero ellos ponen eso. Ellos dicen sorprendentemente, es que ellos no saben lo que les espera si ellos se llegan a meter aquí, ¿no? Ellos se van a llevar unas cuantas sorpresas, ¿sabes? Porque ellos decían, bueno, que el reto era la calidad de las arepas, era mantener la calidad y mantener el volumen de la atención, ¿no? Ellos en ese momento se atendían 1.200 personas al día, uh-huh. Ahí se llegó a atender hasta 1.500 personas diarias. ¿Sí? Más o menos, sí. Sí, eso fue una cosa impresionante. 3.000 arepas. Pero ese informe que hace la embajada de los Estados Unidos es un informe donde ellos toman todo el meollo de la arepera. Uh-huh. Ellos dicen, ellos hablan, bueno, donde ellos dicen que la gente, bueno, come primero y paga después, todo eso. Y dicen, no, la caja está en un rincón al final del restaurante, dicen ellos. Y bueno, y ellos hablan de lo simbólico, que es el alimento, ¿no? La arepa como algo simbólico, ellos resaltan eso. Y bueno, para que tú veas cómo la Embajada de los Estados Unidos está pendiente del mínimo detalle, ¿no? Que se hace, que hace el gobierno nacional y lo informaban al Departamento de Estado. Claro, si ellos espiaban y se reconocen los documentos de WikiLeaks, que ellos espiaban, ordenaban a sus funcionarios, a sus embajadores espiar la Organización de Naciones Unidas, espiar quienes se lanzaban a candidatos, etcétera, etcétera. Si lo hacían en esos niveles, no es nada sorprendente que también utilicen a sus embajadores y a su cuerpo diplomático para espiar aquí las cosas que se están haciendo en Venezuela, ¿no? Claro, pero ahora, fíjate, ahora nos quieren culpar a nosotros que queremos controlar el Internet. Y en realidad, ¿quién controla el Internet? Internet lo controla Estados Unidos. Lo controla Estados Unidos en su totalidad. Ellos pueden sacar cualquier página. ¿Tú te acuerdas, Luigino, que uh-huh. que a Porrea le volaron en YouTube, le volaron todos los archivos que más tenían, de 2000 videos, es cierto. Más de 2000 videos que estaban, y casi todos los artículos de una fecha hacia atrás quedaron desvinculados. Todo el vínculo que tenían con los videos se perdieron, ¿no? Sí. Y alegaron que fue una infracción a la propiedad intelectual, ¿no? Y volaron todos los videos, no importa, toda la cuenta de Aporrea, no importa si ahí había videos que eran noticias tomadas de fuentes, o sea, que de paso, según nuestra ley, eso no es una infracción a la propiedad intelectual, porque las noticias no tienen propiedad intelectual, o sea, no hay una propiedad intelectual por la ley nuestra, y Aporrea no estaba cometiendo ninguna infracción a la propiedad intelectual, pero fíjate, le volaron. Claro, ellos se basan en las leyes de sus países. Por ejemplo, en el caso bien mío, a mí me borraron 500 videos y el argumento legal de ellos era que el canal español Antena 3 había colocado una solicitud, pues, o sea, que habían supuestamente, como yo subí un video de BTV donde Mario Silva mostraba, exactamente, donde Mario Silva mostraba un fragmento de Antena 3, ellos argumentaban que se había violado su propiedad intelectual y que por tanto, bueno, había que cerrar esa cuenta. No, ahí no hay violación de propiedad intelectual, porque tú estás tomando un segmento y estás haciendo la referencia. O sea, tú no estás haciendo una reproducción del material, porque tú, por la ley nuestra, para que exista una reproducción, tú tienes que plasmar sobre esa información, sobre un soporte físico nuevo. O sea, que ¿por qué? Porque esa es la ley nuestra. O sea, no había ninguna violación de derecho de propiedad intelectual. Bueno, sin embargo, fíjate, ellos les da la gana y te lo vuelan y simplemente te sacan, pues, Ahora, aquí con el caso de Wikileaks le quitaron el servidor donde estaba wikileaks.org, ¿no? Uh-huh. Pero fíjate que es bien curioso porque el nuevo servidor en Ginebra, bueno, todas las agencias internacionales de noticias lo que hicieron fue referenciar el nuevo servidor. O sea, que más bien a mí me parece que era una acción para darle propaganda a Wikileaks, igual que la persecución que tienen sobre el dueño, ¿no? Sobre Sánchez. Y la acusación que tienen de acoso sexual, valga la redundancia, que después sale la mujer y dice, no, que hubo una confusión, o sea, que no era realmente. Pero eso es una estrategia, ¿no? Para crear el escándalo y bueno, y darle como más importancia a eso. Y que el escándalo continuará porque Wikileaks adoptó la estrategia de publicar no los 250.000 documentos cables, no publicarlos de golpe, sino publicarlos en diario, ¿no? A cuenta gota. Exactamente, entonces todos los días aparecen cables nuevos, todos los días Wikileaks está en alguna página del periódico. Mira lo que va a pasar, ¿ves? Mira, ellos están publicando, ellos están soltando ahorita los cables donde la gente sabe que son ciertos, ¿no? O sea, son cosas ciertas. Eso es para generar la confianza de la gente en el portal. Y una vez que generan la confianza, empiezan ahí empieza el veneno, ¿ves? Okay. Entonces, yo supongo que ahora, bueno, ellos tienen ese reporte que es muy objetivo de la arepera socialista que sacaron. Y todo el mundo, bueno, se abre. No, mira, es verdad, porque todo lo que ellos dicen ahí, a excepción de algunos comentarios que ellos hacen, ¿no? Que es una expresión, pero ellos lo ponen como un comentario, ¿no? Pero casi lo que ellos recogieron al principio del informe del cable era muy objetivo, ¿no? Entonces, claro, tú te confías en la información diciendo, no, mira, estos cables son objetivos, porque mira, lo del arepera, etcétera. Pero después después vendrán cosas que sabrá uno, a lo mejor hasta me vincularán con el terrorismo internacional. Mire, profesor Samán, vamos a avanzar un poco sobre el tema que queríamos comentar Damián y yo en esta primera parte del programa, que es el proyecto de reforma de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, o Ley Resorte. Ayer en diversos portales web apareció esta información, principalmente apareció en los portales de oposición, lo que es La Patilla, el que dirige... Bueno, Brachi, yo creo que también tiene eso ya varios días, no solo yo había leído... Sí, pero ayer fue el día que explotó como tal. El proyecto apareció primero un punto de información. Sí, te decían primero un error ahí porque decían que era un punto de cuenta. Un punto de cuenta no puede ser elevado a una persona que no puede hacer tomar una acción. El punto de información es solo un punto de información al ciudadano ministro. Uh-huh. Conatel elevó un punto de información. Nada más solo un punto de información al ciudadano ministro, que en este caso era Elías Jaguar. Bueno, era el vicepresidente. Era el vicepresidente de Conatel, porque Conatel ahorita depende de vicepresidencia. Uh-huh. Y era un punto de información en la cual, bueno, hablaba sobre la reforma de la ley de responsabilidad social de radio y televisión. En la cual, bueno, había está tomando también unas atribuciones respecto a los proveedores de servicio, Internet Service Provider. Bueno, y de hecho en unos artículos, si quieres más adelante, tocamos los artículos. ¿O? No, vamos, sí, bueno, pero vamos a terminar de contextualizar el asunto, uh-huh. ¿no? Después de eso apareció una carta enviada por el vicepresidente Elías Agua a la presidenta de la Asamblea Nacional, a Cilia Flores. Por cierto, esa gente que tiene esas cartas y esas cosas, como que pasan a mano, como que le gusta distribuir las vainas, ¿no? Bueno, sí, tenemos una especie de alguien que se cree Wikileaks aquí en Venezuela, ¿no? La carta está fechada el 30 de noviembre, sin embargo habla del Consejo de Ministros del 7 de diciembre de los Corrientes, hay algún tipo de discrepancia aquí con la fecha, en la cual se anexa, se envía esta propuesta de ley de reforma de ley orgánica en la radio y televisión, ¿no? El diputado Manuel Villalba, que es el presidente de la Comisión de Medios de la de Ciencia medios y Tecnología y Medios de Comunicación. Exacto, de la Asamblea Nacional. Él fue entrevistado por diversos medios. También pude entrevistarlo esta mañana, perdí la grabación lamentablemente. Pero también fue entrevistado por Radio Nacional de Venezuela y por diversos medios de comunicación. Él en ningún momento dice que la que esta propuesta de ley sea falsa. Todo lo contrario, lo que nos explicó es lo que dice el texto que está aquí. Básicamente la propuesta de ley tiene entre otras funciones cambiar lo que es los horarios en los medios lo que es el horario todo público, el horario supervisado, el horario adulto. El horario supervisado, por ejemplo, el horario todo público quedaría desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. Actualmente es hasta las 7 de la noche, ¿no? El horario supervisado quedaría desde las 9 de la noche hasta las 12. Y el horario adulto quedaría desde la medianoche hasta las 6 de la madrugada, ¿no? Ese es uno de los cambios que introduciría esta ley. La ley también tiene otra función interesante, que es la de restringir las telenovelas, ¿no? Las telenovelas quedarían restringidas a una parte. Tengo entendido que van a ser a 2 horas diarias en el horario supervisado, evitándose este desastre que estamos viendo actualmente en varios canales como Televen o Venevisión, que le dedican 6-7 horas diarias a telenovelas. Y a telenovelas, bueno, como Rosario Tijeras, por darte un ejemplo, Damián, o varias otras que realmente, bueno, dejan mucho que desear, dejan mucho... Pero te las ves, ¿no? ¿Ah? Te las ves, ¿no? Bueno, hubiera deseado verlas, lamentablemente es ahora trabajo, ¿no? Sin embargo, son telenovelas que, oye, pues, quienes me las han contado realmente difunden cualquier valor menos lo que deseamos, ¿no? O sea, lo que es tratar como héroes a narcotraficantes realmente es algo que no es lo que deseamos, y mucho menos en países como el nuestro, donde más bien deseamos librarnos de esas plagas, ¿no? Esas son algunas de las cosas que trae esta ley. Sin embargo, lo más controversial es que ahora también abarca, o cuando se apruebe, ¿no? Porque recordemos que esa ley no se ha aprobado, ni siquiera ha pasado a discusión en la Asamblea Nacional, ¿no? Pero cuando esa ley se apruebe, ella, si se llega a aprobar, como está planteado aquí, ella abarcará también los medios digitales, es decir, lo que es Internet principalmente, ¿no? Y en Internet, en los medios electrónicos abarcará, tiene un artículo que es el, digamos, el más controversial hasta el momento, del que más se está hablando en estos momentos, que trata acerca de incluir diversas prohibiciones en los mensajes. Por ejemplo, artículo 8, prohibiciones realmente. Exactamente. Exactamente, según el numeral 1, quedarían, por ejemplo, prohibidas en Venezuela las páginas pornográficas. Muchas personas van a quedar sin su principal entretenimiento, podríamos llamarlo así, Damián, no sé. Razón de pérdida de tiempo. Ok. Sin embargo, tiene otros puntos que sí creo que son bastante interesantes, que sí son justificables. Por ejemplo, prohibirá los mensajes que inciten o promuevan al odio y la intolerancia por razones religiosas, políticas, por diferencias de género, por racismo, xenofobia. Prohibir aquellos mensajes que inciten o hagan apología al delito. Oye, yo tengo entendido que eso de todas formas ya lo prohibían otras leyes, ¿no? O sea, eso no, aquí no hay, tengo entendido que no hay nada novedoso. El Código Penal. Exactamente. Aquellos que puedan constituir propaganda de guerra, aquellos que puedan constituir manipulaciones mediáticas dirigidas a fomentar zozobra en la ciudadanía, aquellos que puedan incitar al magnicidio, aquellos que puedan incitar o promover el incumplimiento del ordenamiento jurídico vigente, aquellos que atenten contra las buenas costumbres, aquellos que utilicen técnicas visuales, sonoras o contextos que impiden o dificulten percibirlos conscientemente, o sea, contra los mensajes subliminales. Uy, te saltaste unos cuantos. Sí, me salté el 6. Porque es, digamos, uno de los que de repente, oye, uno tiene algunas objeciones, algunas suspicacias, ¿no? El 6 dice aquellos que estén destinados a desconocer las autoridades legítimamente constituidas y respetar a los poderes públicos o personas que ejercen dichos cargos. Ese es aburrido. Aburrido, no solo aburrido. No solo aburrido. No, yo no lo llamaría aburrido. Yo diría que es incluso, que ese sí, es mi opinión, ¿no? Es mi opinión personal, de repente estoy completamente equivocado. Ahorita vamos a tener un contacto con un abogado, con un camarada que nos va a hablar al respecto. Pero aquello de prohibir y respetar a los poderes públicos o personas que ejercen dichos cargos, para mí eso es violar la... Oye, cierta... No sé si violar la libertad de expresión, pero él se va a penar, se va a prohibir de alguna forma. O sea, uno va a tener que responder si uno insulta a un diputado, si uno insulta a un gobernador, si uno insulta a un alcalde, si uno insulta a un concejal, ¿no? Que son personas que ejercen cargos en los poderes públicos. Estamos hablando, no sé, es mi opinión, de que estaríamos creando ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Ciudadanos de primera a los cuales no se puede irrespetar, no se les puede... No se les puede tocar, son intocables. No se les, exactamente. Y ciudadanos de segunda a los que sí nos puede insultar, se nos puede decir cualquier cosa, ¿no? Eso es algo que realmente no sé, a mí personalmente no me cuadra. Esto aquello de, también habla de que se prohibirá aquellos mensajes que atenten contra las buenas costumbres. Bueno, me han dicho que el Código Civil tiene esa norma desde hace años. Lo que pasa es que... Vamos a ver qué nos dice Carlos Reyes al respecto. El artículo también habla de que los proveedores de Internet deberán establecer permisos que permitan restringir sin dilación la difusión de mensajes y acceso a portales dirigidos a través de este u otros medios electrónicos, ¿no? Siempre, cuando ello sea solicitado por Conatel. En otras palabras, si Conatel lo solicita, serán los proveedores de servicios de Internet, es decir, CanTV, Movistar, Intercable, etcétera, etcétera, los que, digamos, cierren el acceso a estas páginas web. Y los proveedores de servicios de Internet serán responsables por la información y contenidos prohibidos a los que hace referencia el presente artículo, en aquellos casos que haya originado la transmisión, modificando los datos, seleccionando destinatarios, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, si el proveedor de Internet no saca del aire esas páginas según se lo ordena Conatel, pues el proveedor de Internet será, digamos, el que tendrá que asumir la responsabilidad. Sí, revocar la licencia, ¿no? Exactamente. Tenemos en estos momentos en línea al abogado Carlos Reyes. Carlos, ¿nos escuchas? Sí, perfectamente. Camarada, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás? No, muy bien. Mira, una cosa, ¿está Eduardo por ahí? Sí, saludos. ¿Sí? Saludos, Carlos. ¿Cómo estás, Eduardo? Un abrazo. Gracias. Hace tiempo que no sé de ti. Bueno, yo también. Yo sí sé de ti un poquito más. No, pero te sigo mucho por todo lo que he parecido por la correa y todas las cosas y la corriente, etcétera. Muy interesante. Ah, esa es una corriente que con electrones libres, o sea, que pega durísimo, ¿no? Sí, señor, es muy necesaria, claro que sí. Totalmente. Abrir los ojos y hacer que la conciencia avance, claro que sí. Totalmente. Carlos, queríamos consultarte tu opinión, no sé si ya habías podido leer esta reforma a la Ley de Responsabilidad Social que está circulando en diferentes medios de comunicación y podías... Sí, no lo he oído, Luigino, pero sí estaba oyendo la lectura del artículo 8, ¿no? Bueno, vamos a ir por partes, ¿no? Vamos a justamente lo que hemos hablado previamente. Fíjate, por ejemplo, contra las buenas costumbres, vamos a ver, para que la gente no se asuste. Las buenas costumbres, un ejemplo, el Código Penal, código que tiene 150 años, pues, en su núcleo. Fíjate, delitos contra las buenas costumbres y el buen orden de la familia, delitos contra las buenas costumbres, por ejemplo, de la violación, de la seducción, de la prostitución, corrupción de menores y los ultrajes al pudor, ¿okay? ¿Ok? O sea, que ahí tienes un concepto de buenas costumbres. Con relación al orden público, que lo habíamos tocado también, ¿no? Vamos a ver qué nos dicen en relación al orden público. Bueno, por ejemplo, tenemos la ley de Indepavis que nos dice que es materia de orden público en su artículo 2. Otro ejemplo del orden público que puede asustar a la gente, fíjense, en la causa de los contratos. Esto es una cosa muy científica, muy técnica en derecho, pero bueno, se entiende el concepto. La obligación sin causa o fundada en una causa falsa o ilícita no tiene ningún efecto. La causa es ilícita cuando es contraria a la ley, a las buenas costumbres o al orden público. ¿Qué quiero decir con esto? Esto es el Código Civil, que tiene más o menos 150 años en su forma original. Lo que quiero decir con esto es que, o demostrar con la lectura de estas normas, es que el concepto de buenas costumbres, orden público, existe desde hace mucho tiempo y no ha sido utilizado nunca, ni en el pasado ni en el presente, y entiendo que tampoco en el futuro, para llegar exabrupto. Es un concepto completamente plástico, moldeable, maleable. Un ejemplo sencillo, para que veamos, si quieren jocoso, ¿no? Pero para que tengamos una idea de cómo lo hemos manejado. Una muchacha puede estar en hilo dental en la playa, ¿verdad? Ok. Perfectamente, y nadie le va a decir nada. Bueno, eso no está en ninguna ley, ni que lo prohíbe ni que lo autorice. Muy bien. Esa misma muchacha va a un centro comercial en hilo dental, ¿y qué le pasa? probablemente la policía la detenga. Vamos un poco más allá. Esa misma muchacha va a juicio en Hilo Dental o va a la Asamblea Nacional del Hilo Dental. ¿Qué ocurre? Pues es lo mismo. Por otro lado, analicen ustedes, ¿qué tapa más piel? ¿El hilo dental o la ropa interior? Entonces una muchacha puede estar perfectamente en traje de baño, en hilo dental, en la playa, más no puede salir con ropa interior. Fíjense que son conceptos. Ah, y otra cosa, no es lo mismo, y las leyes en eso no han cambiado, de el hilo dental ahorita es muy distinto a los trajes de baño de principios del siglo XX, que eran completos, ¿correcto? Fíjense que la legislación no ha cambiado en ninguno de los dos casos, pero lo que se consideraba moral en una época, pues no se considera moral en otra. Y es un concepto totalmente plástico, maleable, que cambia, que lo va a evaluar el juez interpretando el sentir de su sociedad en un momento dado. No sé si me estoy explicando. De alguna manera puede verse así. Entonces, es algo a lo que no hay que tenerle miedo, porque en principio los jueces tienen hoy, tendrán mañana y han tenido siempre la posibilidad de calificar de acuerdo al sentimiento de la población y hacer ellos mismos parte de esa población, lo que es está dentro o fuera del orden público y las buenas costumbres. No sé si el ejemplo queda claro. Sí. Entonces, no tendríamos que tener ninguna preocupación en que de repente alguien, un juez pueda o alguien pueda tratar subjetivamente este artículo sobre las buenas costumbres y de repente sacar del aire un sitio web porque, por ejemplo, pusieron, no sé, a Luigino Bracci sacándose los mocos y eso está contra las buenas costumbres y por lo tanto hay que sacarlo del aire. Ah, pero mira, pongo un Carlos, ejemplo más Carlos, bonito, disculpa, ¿no? Disculpa, Carlos, más bonito. Carlos. Yo creo que la muchacha del caso del Hilo Dental puede ser mejor para el ejemplo, ¿no? Carlos, pero Carlos. Pero en todo caso, camarada, es perfecto. Carlos, disculpa, una cosa. Damián, ¿cómo estás? Buenas noches. Ah, ¿cómo estamos? Todo bien. No, disculpa, claro sí. Es para que no, es para seguir con el mismo, la misma tónica. Ajá, pero justamente, ¿qué sucede cuando la existe? O sea, cuando antes estaban todas tapadas, entonces ahora sale la primera muchacha en hilo dental. Ahí existe el problema. Muy buena pregunta. Ahí es donde existe el problema, justamente cuando cambias el paradigma. ¿Ok? Uh-huh. El paradigma de lo que era buenas y no buenas costumbres. Entonces, claro, ¿qué pasa cuando eso sucede? ¿Qué pasa cuando yo personalmente, desde mi página web, mando realmente a piratear a medio... O bueno, lo que ahorita sucede con Wikileaks. Antes se veía muy mal. De hecho, hasta los mismos gringos están vueltos locos viendo cómo hacen una ley para blindar toda su seguridad documental. ¿Ve? Claro. O sea, justamente claro, cuando ocurre, qué pasa, pero cuando alguien en internet rompe ese esquema. Eso es lo que a mí me preocupa más que todo. Que bueno, que lo del hilo dental, bueno, eso es... Pero justamente cuando ocurre ese rompimiento del paradigma, pues. O sea, lo del hilo dental a ti te tiene sin cuidado. No, completamente. Y además, sin hilo dental también, no tengo ningún problema, pues. No, fíjate, vamos, claro, el ejemplo del hilo dental es un ejemplo jocoso, aunque cierto, ¿ah? No, créeme que la gente que nos está escuchando debe estar así, ajá. Claro, entendido. Todo el mundo entiende. Claro. La muchacha que lo hubiera hecho, ¿no? Y no hace 50, hace 30 años lo que lo hubiera hecho iba presa, ¿ah? Claro. O sea, que no estamos hablando de un... Es que la primera persona que usó bikini fue presa. Por eso lo tiene. Precisamente, entonces, fíjate, ahí estaríamos ya con lo último, para entrar con más seriedad en el punto. Con lo último que tú me acabas de mencionar, ya no me estás hablando de buenas costumbres, ni de moral, ni del orden público, sino que me estás hablando de delitos y legislación. Uh-huh. Hay un peligro muy grande en entender que el Internet, o en tratar de ver al Internet como un medio sin ley. Como un medio sin ley en el que yo puedo hacer lo que quiera. No, incitación al delito, apología del delito, es lo mismo en entregándote un panfleto en la estación Capitolio o poniéndolo en Internet o llamando por teléfono, es lo mismo. Entonces, ahí qué haría el juez específicamente, revisaría si la legislación permite o no el acto que se está llevando a cabo. Informar no es delictual para nadie, y eso que por favor se entienda. Claro, entonces, pero si tú... fíjate una cosa, Carlos, y disculpa que te interrumpa, ¿no? Sí, por favor. Mira, porque están usando ejemplos supuestos, ¿no? Pero yo te voy a dar un ejemplo en la vida real. Mientras yo era ministro, y funcionario, y director del SAP, y luego director de Sencamer, y presidente del INDEPAVI, uh-huh. Ahí... un sitio de internet llegaba y ponía una noticia, ¿no? Te exponía. O sea, pero después venían unos comentadores y te desbarataban. Me decían de ladrón, de todo, ¿no? Me ponían ahí. Entonces, inclusive en esos sitios yo trataba de defenderme y no porque el moderador no sacaba los mensajes, no salían. ¿Ves? Los comentarios se contestaban. No, okay. Porque eso era, y además que yo sospecho mucho que esos primeros comentarios, porque claro, ponen la noticia y los primeros 10-15 comentarios son anónimos, y yo creo que son personas ligadas al sitio web. Y ahí empiezan a ponerte de todo y marcan, y entonces, y eso le da pie a otra gente de verdad que empieza a agregar, como a seguir la corriente, ¿no? Y empiezan a decir groserías y a desbaratar y todo lo demás. Entonces, fíjate, se hace situación, a mí me molesta mucho porque uno dice, bueno, eso me lo hacían cuando era funcionario y eso me lo siguen haciendo aún cuando no soy funcionario, ¿eh? O sea, me siguen dando ahí, o sea que esta ley no me protegería a mí, por lo menos, ¿no? Y lo otro es, tú dices, bueno, ¿y cómo tú empiezas? Entonces, porque claro, esta ley no es específica, o sea, no dice, mira, es sobre los comentarios de las personas, que no, sino que mañana a lo mejor me pueden meter preso porque dicen, no, mira, Samán, tú entraste aquí en no sé dónde y aquí está una página, una dirección IP que es de tu casa, y entonces cometiste un delito, tal cosa, y te expresaste mal contra tal funcionario, ¿no? Entonces, oye, y entonces cómo se prueba, porque no es lo mismo entregar un panfleto, porque hay un testigo, hay unas pruebas, pues, que claro, las pruebas que tú puedes seguir de internet, porque tú dices, bueno, tú puedes hackear ahí una dirección IP y puedes entrar y todo eso. Entonces, claro, la ley, aunque a mí me da mucha rabia cuando empiezan a escribir cosas de mí ahí, me llaman de todo ahí, en esas páginas que yo realmente no las veo, pero sé de eso porque como yo tengo las alertas en Google que pongo Eduardo Samán, y cada vez que aparece Eduardo Samán en internet, eso me dispara un correo electrónico, y entonces, bueno, yo veo ahí, pero yo no, esas páginas, la verdad que yo ni las menciono ni las frecuento, porque en verdad son asquerosas. Pero profesor, por otro lado, también es cierto que las personas, digamos, que ejercen cargos públicos, o inclusive las personas que de repente no lo ejercemos, pero que, por ejemplo, públicamente, bueno, manifestamos nuestra militancia con el chavismo, caso Damián, caso mío, caso de los compañeros de Contraataque, etcétera, etcétera. Estamos expuestos constantemente a la crítica, e inclusive muchas veces a la crítica destructiva, pues a los insultos, a los ataques, a nosotros por Twitter, sí, por Twitter nos atacan todo el tiempo. Eso yo creo que Nos ha pasado ya. Sí, yo desde 2000... Hasta Dionis, que está aquí con desde nosotros. Desde 2001, desde 2002, a todo lo que decimos que somos chavistas, sin necesidad de ser funcionarios públicos, sin necesidad de tener un cargo, nos insultan hasta más no poder, ¿no? Inclusive hasta por nuestra casa, pues. Sin embargo, este numeral que está incluido en el proyecto de ley, que dice que se prohibirán aquellos mensajes que irrespeten a los poderes públicos o a las personas que ejercen dichos cargos, de verdad que no sé qué opinas tú, Carlos, si nos puedes dar tu opinión respecto a ese numeral en particular, porque de verdad me parece como una forma de crear ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, pues, es decir, a los diputados, a los alcaldes no se les puede insultar, pero a todos los demás sí se les puede irrespetar. No sé qué opinas, Carlos. Bueno, fíjate, es un punto gris, no negro o blanco, ¿no? Pero a mí no me asusta tanto. Yo creo que el sentido de eso no es que tú opines, inclusive que opines con violencia de alguien. La opinión no está castigada. Lo que está castigado es que se te impute un delito cuando no lo eres. Por ejemplo, que yo diga, Luigi Nobrachi, ladrón, ya va. Si hay una sentencia que establece que tú robaste, yo puedo decirte ladrón perfectamente, sin que tú puedas hacer nada conmigo. Ahora, si yo te imputo un delito, el que fuere, digo robar por un caso, ¿no? Asesino, lo que fuere, y no tengo una sentencia que lo demuestre, o sea, que lo haya establecido más bien, yo estoy cometiendo un acto ilegal. Porque entonces es muy sencillo acusar de delitos a las personas sin la sustentación y la prueba. Y eso también, recuerden también, por Carlos, otro lado, que los derechos no son absolutos, ¿no? Carlos, generalmente en los derechos, en todos, inclusive el de la vida, tú tienes la posibilidad de matar como en defensa propia. Carlos, tú mataste. Lo que pasa es que cuando tú me hablas de, cuando me estás dando esta respuesta, pareciera no ser lo mismo que lo que dice el artículo. El artículo habla de irrespetar a los poderes públicos o a las personas que ejercen dichos cargos. Irrespetar, tú me hablas de cuando hay una sentencia judicial de repente que pruebe o no que alguien es un ladrón, pero irrespetar puede ser algo como decirle, no sé, a Antonio Ledesma decirle que es un vampiro, o a Capriles Radonski decirle que tiene cara de gafo, o lo que es las caricaturas, pues vamos a decirlo de esta forma, las caricaturas que uno ve constantemente en la prensa. O a Bobo Man. ¿Ah? Boboman. Ah, Boboman. Las caricaturas que uno ve constantemente en la prensa, de repente burlándose, algunos se burlan de Chávez, pero nosotros también los chavistas nos burlamos de todos ellos. El caso de la página web globoterror.com, que es la página que hace parodias de, digamos, de los personajes de la oposición. Todas esas páginas, oye, pareciera, no sé, es lo que me sí, parece a mí que no eso, soy abogado ni nada, ¿no? No, lo entiendo. Y eso al final sería un juez el que lo establecería, tendrías además la revisión del juez superior que lo revisaría también. Es un concepto que no es blanco o negro, como digo, sino es gris más oscuro o más claro. Y respeto, emitir mi opinión sobre otra persona es un irrespeto. Tal vez puede entenderse, y es un concepto que lo definiría la jurisprudencia, es decir, las diferentes decisiones de tribunales, lo que se considera irrespeto y lo que se considera mera parodia, ¿no? O sea, por ejemplo, decirle homosexual al presidente de la República, oye, yo pienso que es un irrespeto inaceptable, yo pienso que no debería permitirse, o suponte que lo acusen de cualquier otra cosa de ese calibre. Yo no estaría dispuesto a aceptarlo tan tranquilamente como una expresión de como una muestra de la libertad de expresión. La gente puede opinar, me gusta o no tu gobierno, te metiste la pata o acertaste en esto, pero llegar al insulto personal, a la denigración de su familia, de él directamente, yo pienso que eso no deberíamos aceptarlo, porque entonces no tenemos tampoco un límite. Por eso déjame continuar el ejemplo de la vida. Uh-huh. La vida es el derecho tal vez más importante, pero sin embargo no es absoluto, y no es absoluto, el ejemplo es, tú puedes matar en defensa propia. De la misma manera, el derecho de expresión es un derecho muy importante, pero no puede ser absoluto para no tener límite de ningún tipo. Que haya la posibilidad de ser sancionado, sí, cualquier delito, busca cualquiera de los del Código Penal, y no solo en el Código Penal, en muchas otras leyes que tienen elementos penales, tú tienes conductas que sí, que mal utilizadas por un juez podrían ser útiles, sí, eso, valga la redundancia, utilizadas para perseguir a una persona injustamente, sin duda, y se puede simular un delito de muchas maneras, y con eso atacarte. Pero eso nos debería dejar la puerta abierta a que la gente sea absolutamente libre de hacer cualquier cosa. O es que no podemos nosotros criticar al otro sin llegar al nivel de denigrar de él completamente. O sea que creo que ahí a mí como abogado, viendo ese mismo tipo de figuras en otros ámbitos de la vida, no me asusta tanto una legislación en ese sentido. Por otro lado, no nos podemos olvidar que una de las armas imperiales primordiales, si no la primordial, son los medios de comunicación. O sea, los medios de comunicación no son ni inocentes ni equilibrados. De hecho, no tuvimos un golpe de Estado en el 2002 basado en un montaje televisivo, en un montaje de los medios. Pero fíjense al punto a lo que se iba. No se denigró de la imagen del presidente. ¿Se acuerdan cuando se partió la pantalla? Y todas estas cosas. Es decir, que un Estado para mantenerse, para sobrevivir, tiene sin duda en esta, antes por supuesto, pero más aún en esta época, tiene que ver con cuidado los medios de comunicación, y yo, en mi opinión, no creo que debiera dejarlos de manera totalmente libre para que se haga lo que sea. Es decir, un pederasta tiene el derecho de expresar sus gustos y de buscar niños en internet por la libertad. Es decir, en hacer apología a la pederastia. Porque si somos absolutamente libres, no hay derecho a ponerle cortapisa a su actitud. Claro, Carlos, okay. Y por eso, bueno, y en eso creo que estamos todos totalmente de acuerdo. Y por eso hay otros, digamos, numerales en ese artículo propuesto, donde se habla, por ejemplo, de estar en contra de la propaganda de guerra, en contra de los llamados al magnicidio, en contra de los ataques por razones religiosas, políticas, racismo, xenofobia, etcétera, etcétera. O, en otras palabras, hay numerales de este artículo, hay partes de este artículo que realmente, bueno, por lo menos la mayoría, pienso yo que la mayoría de quienes estamos con el proceso revolucionario estamos completamente de acuerdo. Lo que tal vez no estamos tan de acuerdo es con algún, bueno, hablo a título personal, ¿no? Claro. De repente hay algunos puntos, oye, que yo pienso que sí hay que discutirlos un poco. Inclusive la parte esta de los proveedores de servicios de internet, uno no sabe hasta qué punto alguien podría, por el ejemplo que te ponía más temprano, ¿no? El caso de alguien que de repente utilice Facebook para hacer un llamado al magnicidio, ¿no? Algo que por supuesto que todos rechazábamos, que todos estamos absolutamente en contra de eso, pero entonces alguien podría decidir dentro de Conatel que hay que cerrar completamente Facebook, o sea, que hay que cerrar, no, que hay que bloquear Facebook para que ese mensaje no pueda verse, ¿no? Eso me parece estupendo, Brache. Exacto. De repente te parece estupendo, pero a otra persona no les parecería estupendo. No, vale, ¿no? Bueno, pero yo creo que tampoco, y yo creo que estoy entendiendo un poco a Carlos, tampoco es que hay que llegar a tanto. Creo que los mismos canales que se regulan, o sea, existen eso, ¿no? O sea, que son alternativas, pueden llegar a la persona. Pueden cerrar, pueden pedir cerrar ese grupo o la cuestión, pero no creo que lleguen a tanto. Suponte tú, Damián, que Facebook, Damián, suponte tú que Facebook como empresa no decida, o sea, no lo cierre o se tarde todo el tiempo del mundo, se tarde una semana, dos semanas, que eso ha pasado, ¿no? ¿Qué ocurriría en esos casos, por ejemplo? No, sé, mira, yo pienso que los gobiernos tienen, el nuestro y el de cualquier país, uh-huh, derecho a defenderse de las barbaridades y las campañas de desestabilización sistemáticas que le monten. Recordemos la revolución de los colores en Europa del Este, recordemos la revolución verde en Irán. Es decir, recordemos que los Estados Unidos tienen unas oficinas, unos institutos de guerra psicológica montados. Uh-huh. No son elucubraciones de Luyino, de Damián, de Eduardo, de Carlos. Lo dicen ellos mismos. Para desestabilizar a la gente. Sí. Entonces, sería muy naif, sería muy inocente, sería bastante irresponsable quedarnos nosotros, en nombre de la libertad de expresión, desarmados frente a eso. Ejemplo de Facebook. Bueno, mira, yo no sé la solución técnica exacta. No cerrar el sistema completo, pero sí bloquear, si es que eso es posible, al que emite el mensaje. Porque si la respuesta es no podemos, entonces estamos en manos de Facebook, así de sencillo, y él puede dictar nuestra política, desconocer nuestras instituciones, montar campañas internacionales, y no lo podemos tocar. No creo. ¿Cómo hacemos ¿cómo hacemos si el mismo gobierno bolivariano ha estado, digamos, promoviendo el uso de estas redes sociales, Facebook, Twitter, han promovido el encuentro de tuiteros socialistas, nos han promovido a todos meternos en Twitter, y de repente esta red ahora se viniera contra nosotros de esa forma y nuestras propias leyes dijeran que hay que cerrarla? O sea, es una contradicción. Bueno, yo te diría muy sencillo, generaríamos el Twitter o el Facebook bolivariano y se acabó. Sería muy bueno, ¿verdad? Sí, pero igual, de todas formas, eso no dice que no podamos seguir. O sea, que acuérdate que el capitalismo se adapta a cualquier cosa, inclusive se adapta a las cosas que nosotros fundamos, ¿no? O sea, un ministerio nuevo, no me extraña, ¿verdad? Y lo voy a decir con toda la propiedad, no me extraña que este ministerio nuevo vengan los mismos vampiros a tratar de tumbar cualquier cosa y instaurarse, ¿no? Y hay ministerios nuevos que lo pasan, o sea, a la final el capitalismo se adapta exactamente a todo lo que montemos. Es que, Carlos, fíjate algo que pasó... Ahí sí, por favor, Rachin, en serio, fíjate dentro del artículo 8, el literal, creo que se llama el numeral 8, uh-huh. A mí me llama mucho la atención, aquellos que pudieran incitar o promover el incumplimiento del ordenamiento jurídico vigente. Bueno, CENIAT ya nos llama piratas, ¿no? El CENIAT nos llama piratas. ¿Qué pasa cuando nosotros violamos ese copyright, supuestamente según un ente del Estado, ¿verdad? Que dice que nosotros somos piratas y ejercemos la piratería al compartir documentos, al compartir archivos que están protegidos bajo las leyes internacionales del copyright? ¿Qué pasa con esas cuestiones? Porque aquí Bueno, la respuesta es primero que el CENIAT no es la voz de Dios, ¿no? Vamos a empezar por ahí. Bueno, es un órgano administrativo que emite una opinión. Bueno, pero ahí lo está. Lo que más se acerca... El ordenamiento jurídico vigente acepta el CENIAT, si no lo hubiésemos cerrado. Pero que la aplicación, el incumplimiento no corresponde a ese poder del Estado, corresponde al poder judicial. Mm. Entonces tendríamos que ver qué dicen los tribunales, que al final sería lo más parecido a la voz de Dios. Por lo menos en la última instancia son los que establecen la verdad o lo que se entiende como bueno o malo, cumplidor o no cumplidor de la ley. O sea que por ese lado no habría problema. El CENIAT puede opinar una cosa y nosotros otra y los demás otra, ¿ok? Bueno, pero en este caso está Conatel haciendo una opinión. Igualito es una opinión administrativa perfectamente atacable, no es la voz de Dios. Uh-huh. El que aplicaría, y es por eso que les puse el ejemplo del juez y la muchacha con el hilo dental, es precisamente el que al final, interpretando la voluntad, llegaría a la conclusión, y eso está sometido además a una serie de controles. No es que un juez emite una sentencia y es la voz de Dios, esa sentencia es apelable en una instancia e inclusive es posible llevarla al Tribunal Supremo para que la revise, Carlos, revise su legalidad. Es que fíjate algo, yo me siento un poco mal, yo siento que en este programa estamos quedando un poco mal con nuestros oyentes, porque nosotros durante varias semanas, yo creo que hasta durante varios meses, estuvimos criticando una ley en España, la ley Sinde, que estaba en vías de aprobación. Que WikiLeaks dijo que WikiLeaks aparece que ellos, los norteamericanos, tuvieron dentro de esa ley. Exacto, la apoyaron. Y justamente la criticamos, entre otras cosas, porque esa ley dejaba a discreción del Poder Ejecutivo de España, es decir, del Ministerio de Cultura de España, el poder de cerrar páginas web, ¿no? Que es algo parecido a lo que yo estoy viendo aquí, es decir, Conatel, que es un órgano del Poder Ejecutivo, tendría la potestad de cerrar páginas web. Y esa actuación de Conatel sería perfectamente atacable ante tribunales, Luyino. O sea, sí, pero... Entonces la ley SINDE es buena. No necesariamente. Claro, no necesariamente. Muy bien. Pero no se preocupen, que no quedan mal ustedes. En todo caso, quedaremos mal los que opinamos distintos. Pero no necesariamente. Vale. Pero el punto es, debe quedar el Estado totalmente desarmado para no poder darle un parado a un intento, por ejemplo, de derrocamiento del presidente. O sea, como tenemos la libertad total, es ilegal que yo mande a cerrar la página. Claro, es que un caso como el que tú me planteas de derrocamiento del presidente es totalmente válido, pero cuando estamos hablando de casos de repente de irrespetar a una persona, de no sé, que se irrespete a un diputado, por decirte algo, oye, no sé. Pero dime qué es irrespetar a un diputado, porque sería interesante profundizar en eso, decirle que su gestión es mala. Bueno, decirle que es un incapaz, eso es irrespetarlo. Esa es una discusión que tenemos aquí en Alba Ciudad, o sea, varias personas nos estábamos preguntando, varias periodistas nos preguntamos, ¿cuál es el límite, cuál es esa línea donde dice si lo irrespetamos o no? Bueno, por eso es que ustedes tienen que vivir cercanos a nosotros los abogados que vamos a tribunales, porque son precisamente los jueces los que establecerían ese límite. No, entiendo tu preocupación. Tal vez sería necesario, si quieres, detallar un poco mejor ese hecho, que al final, es decir, el concepto del irrespeto va a ser definido por los tribunales, siempre, ¿ah? Este tipo de conceptos y muchas otras cosas al final, y ojo, los tribunales van cambiando a medida que transcurre la historia. O sea, lo que se consideraba jurisprudencialmente, o sea, las decisiones de tribunales de hace 10 años, son distintas interpretando el mismo punto 10 años después, 20 años después o 30 o 40, ¿ok? Uh-huh. Porque de alguna manera recogen la ley, pero la interpretan a raíz de lo que la sociedad piensa posteriormente. Ojo, y tú puedes inclusive tener, lo que pasa es que esta discusión sería muy larga, el tribunal A piensa una cosa, el B piensa otra, el C piensa otra, ¿me explico? Sí. Tanto así que para eliminar ese problema se crearon los tribunales supremos y un recurso especial llamado casación, para darle una interpretación homogénea a las normas y al alcance de las leyes. O sea, que hubiera una sola y no tantas cuantas cabezas de jueces hay, ¿no? Entonces, claro, estás llevándome a un punto crucial del derecho, muy profundo, muy interesante, que yo gozaría exponiendo, pero a lo mejor aburre un poco a los oyentes, pero en todo caso, es la dinámica del Estado de Derecho. Okay. Carlos, una última cosita que, bueno, un último caso que queríamos hablar e incluso denunciar, ¿no? Se ha vuelto una costumbre, digamos, un proveedor de CanTV, que cuando hay elecciones, ellos han bloqueado ciertas páginas web que donde hay blogs, o sea, ciertas páginas web que alojan blogs. En este caso estamos hablando de WordPress.com, que esa fue bloqueada en las elecciones del 26 de septiembre, uh-huh. Y Blogspot.com, que fue bloqueada el pasado 5 de diciembre, y el bloqueo duró varios días en ambos casos. En ambos casos fueron bloqueadas algo así como el 26 de septiembre y duró bloqueada WordPress.com ahora, 4 días. Blogspot.com. No, Luyino, unas preguntas ahí para puntualizar. ¿Con qué finalidad fueron bloqueadas? Y la pregunta es, ¿yo puedo acceder a esas por un proveedor distinto acá en TV? Sí, ese era el problema. ¿Qué ese sentido problema tenía bloquearlas? No lo sé, Carlos, hubiéramos querido preguntarlo en CanTV, pero realmente no son muy amigables con... Bueno, no hemos podido contactar a las personas que nos pudieran responder eso, y quienes nos informaron del asunto, que son personas que trabajan allí, oye, nos lo informaron así de forma muy muy bajo cuerda, pues que no quieren... ¿Pero son creíbles las personas o son personas... Bueno, primero que nada, es creíble el hecho de que sí fueron bloqueadas porque... Mira, sí es así, fue una queja generalizada en Twitter, tú puedes hacer la búsqueda y verás que no fue eso solamente a Damián o a mí, sino cientos de personas que se quejaron de que no podían acceder a blogspot.com, no podían acceder a los blogs, y que sí podían hacerlo a través de proxies o a través de otros proveedores, ¿no? O sea, el bloqueo sí existió, lo que habría que ver es si fue en todo caso algo... un accidente, si fue de repente que se dañó algo, o si fue que de repente alguien dio la orden, ¿no? Eso es lo que quisiéramos averiguar. El problema es que, oye, uno tiene su suspicacia porque ocurre siempre en los momentos de elecciones, ¿no? Claro. Te estoy hablando, 26 de septiembre, 5 de diciembre. Entonces, y bueno, las personas que están adentro que nos comentaron eso, nos dijeron que... Bueno, o sea, nos dijeron que sí hubo una orden. No, claro, uno no puede citarlas, uno no puede mencionarlas, pero nos dijeron que sí hubo esa orden. Entonces, oye, es un poco dificulta un poco la discusión sobre esta reforma a la ley resortes y al mismo tiempo, hasta hoy en la mañana estaba bloqueado blogspot.com, que tiene cientos de miles de blogs alojados allí, ¿no? Es algo que inclusive en las páginas de oposición lo están usando como argumento en contra de esta ley. Y bueno, si los proveedores de servicios de internet de repente por un blog que esté violando la ley deciden bloquear un hosting que tiene cientos de miles de blogs, oye, yo creo que eso es algo que... Eso es fascismo. Claro, yo más bien quisiera aquí citar como contraejemplo el de un señor que se llama Luigino Bracci, no sé si tú lo conoces, que agarró y tenía unos excelentes videos en... ¿Dónde era que los tenía? En YouTube. En YouTube, y creo que no todos tus videos violaban el derecho de autor, si es que alguno, porque creo que lo que tú pusiste fue una copia o una grabaste por un momento Antena 3 Española, ¿correcto? Claro. Ah, pero grabaste una emisión abierta, no era una emisión pagada por cable. No, y retransmitida por Lojilla. Ok, entonces fue en señal abierta, o sea que yo no veo muy clara la violación del derecho de autor. Y no te volaron ese video, te volaron todos, ¿correcto? Claro. Ah, ok, o sea que eso lo hacen allá. Es decir, si nosotros... Y nosotros lo criticamos duramente, sería chimbo que también eso empezara a pasar aquí. Por supuesto, entonces no, lo que yo quiero poner como ejemplo que más bien eso son prácticas de ellos, ¿no? Eso en primer lugar, pero yendo al punto, sí, estoy de acuerdo contigo, sin duda, si hay un blog que afecta, es decir, que irrespeta la norma, pues evidentemente sería totalmente injusto, como ellos actúan en la práctica, porque esto es una hipótesis, lo otro es una realidad y un hecho cumplido, y conocemos al afectado que está del otro lado de los micrófonos, si es así, efectivamente sería negativo. Ahora, yo creo que deberían desarrollarse los medios para poder neutralizar a aquel que viole la normativa y no afectar a todas las personas, porque además sería políticamente muy tonto. Sí. Mira, pero además es injusto, ¿no? Fíjate, escucha esto, Carlos. Ahora, ¿por qué la oposición no pelea contra, o no protesta, pues, contra quienes controlan realmente Internet, que es Estados Unidos? O sea, claro, porque fíjate una cosa. ¿Tú te acuerdas de una página que le hacía a la SGAE? Sí, la Putex GAE, creo pero que se llamaba. Yo creo que eso no se puede decir ahorita en este horario. Bueno, sí, se puede. No, ya lo dijo. Pero sí fíjate puede. Que... Sí se puede, que, horario supervisado. Bueno, se puede usar algunas palabras o esas. Era, alegaron que había similitud en la de marca y y le quitaron el... Yo seguí el caso, claro. Le quitaron el dominio, ¿ves? Sí, señor. ¿Tú te acuerdas del caso también que le quitaron indebidamente al canal de televisión Caracas TV? Porque RCTV alegó que eso también violaba y le hicieron un juicio... en la OMPI, en un centro de controversia. En el centro de arbitraje de la OMPI, claro que sí. En el centro de arbitraje, y entonces la persona de Caracas TV, que era un canal que se estaba iniciando, bueno, y que no pudo nunca salir al aire porque RCTV lo bloqueó, pues, porque ellos alegaban que había violación de la marca, porque pareciera que ellos eran dueños de la palabra Caracas, ¿ves? Que Caracas era de ellos. Entonces no podía aparecer ningún canal con el nombre Caracas. Bueno, fíjate que ese es un caso. Le quitaron, la persona se enteró que se enteró cuando ya le habían quitado el nombre del dominio, ¿ves? Sí. Estados Unidos controla Google y ellos hacen que tú veas lo que ellos quieran que veas. Entonces simplemente tú puedes, esa libertad de expresión en Internet es relativa porque tú puedes tener un blog, ¿ves? Pero ese blog no lo ve nadie, ¿ves? Sí. En cambio, las páginas de ellos donde te desbaratan no la ve todo el mundo, ¿ves? ¿Por qué? Sí. Porque los medios de comunicación apuntan hacia eso y los citan. El colmo es que también nosotros en la revolución los citamos a ellos, ¿eh? Tremendo error. Entonces empezamos a citarlos y tal, y entonces la gente se entera que esos sitios existen, ¿ves? Porque, sí. Porque erróneamente se citan. Bueno, entonces tú ves que no hay una igualdad de condiciones porque resulta que tú puedes tener un blog ahí en una página ahí miserablemente, ¿no? Y ellos tienen tremendo portal donde una cantidad de medios apuntan hacia ese portal y donde te desbaratan, ¿no? En ese portal. Entonces, ellos controlan realmente el Internet. Yo creo que aquí, en frente a esto, lo que hay es que más bien promover como la guerrilla comunicacional. Porque es que la ley difícilmente va a poder, porque, oye, ponte tú que hablen de mí. Ah, bueno, yo tengo que sacar un poco de real, contrato un abogado, ¿verdad? Y entonces que me defienda, porque eso no es gratis. Porque cuando a ti te atacan, tú no puedes demandar un sitio de esos gratis. Tienes que tener real, bastante real, para pagarle a alguien, para buscar las pruebas, para constituir las pruebas, y todo eso cuesta dinero, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que más bien la solución es promover la guerrilla comunicacional, promover la conciencia entre la gente. Y bueno, más que una ley, ¿no? Más que una ley, yo creo que algunas cosas, por ejemplo, hay que combatirlas con las leyes que ya existen. O sea, nosotros tenemos un código penal, nosotros tenemos leyes que ya pueden aplicarse. O sea, porque este tipo de cosas, por ejemplo, el llamar al magnicidio y esto, que lo están haciendo, no solo por internet, sino por canales de televisión, entonces, bueno, ya existen leyes que ya hay que ejecutarlas ya. O sea, eso no se le puede dar como más largas, pues, esperar, aprobar una ley, etcétera, etcétera, porque son cosas que uno... que ya están violando las leyes vigentes, pues. Sí, el presidente Chávez le dijeron en un canal en Globovisión, dijeron, mira, él hay que aparecer en una plaza colgado, así como Mussolini, ¿no? Y realmente la sanción que hubo, ya existían montones de leyes que penaban eso, pero lamentablemente, hasta donde sea, no hubo sanción, ¿no? No hubo casi nada. Esta nueva ley, oye, yo creo que va a causar mucho, está dando mucho de qué hablar a nivel nacional e internacional, y no sé hasta qué punto uno se vaya a cumplir, ¿no? Pero, y lo otro, si se cumple, oye, uno no sabe hasta qué punto lo vayan a hacer de una mala forma, ¿no? Es el temor que de repente puede haber por allí. No, y es totalmente lógico que haya ese error, y por supuesto las cosas son perfectibles, pero mi opinión, la mía personal, es que los estados, el nuestro y cualquier otro que tenga la intención de sobrevivir y poder defenderse de un arma, que son los medios de comunicación, porque desgraciadamente no son imparciales ni inocentes, sino que responden a intereses, como muy bien Eduardo lo acaba de decir, claro, tengan un elemento de defensa. Tú lo tienes, por ejemplo, a nivel de lo que se habla, de lo que se emite en televisión abierta, pero yo no sé, es increíble, no manejo la materia como tal, pero yo no entiendo por qué las cableras no están sometidas, es decir, la transmisión por cable no está sometida a normas similares. Yo creo que más bien, o sea, más que por el medio, es lo que se emita dentro del territorio de la República o se pueda ver aquí, tiene que estar sometido a nuestras leyes. No puede ser que sean los extranjeros los que manejen lo que se ve aquí, simplemente. Y el internet, y entiendo que esta ley sería, si quieres, un intento torpe y muy perfectible, pero en todo caso un intento, así lo quisiéramos calificar de esa manera, de darle al Estado mecanismos para poder defenderse de un territorio que es absolutamente, que en la práctica es absolutamente libre y en donde se ha demostrado los perjuicios que esa libertad, que ya no es libertad, sino libertinaje salvaje, pues llevan, ¿no? A que haya redes de pederastas, a que se proponga el magnicidio y cuantas barbaridades haya, que se siguen campañas de desestabilización criminales, a que se aumente el terror cuando hay algún fenómeno natural, es decir, cosas terribles, y en nombre de la libertad, yo no sé si tengo que citar a Bolívar, ¿no? Diciendo que los Estados Unidos parecen predestinados por la providencia a plagar de miserias a la América y hagamos... En nombre de la libertad. En nombre de la libertad. Y esto, el oponernos a tener, eventualmente, es decir, el tenerle miedo a recurrir esto, al establecimiento de una ley que ordene la libertad, sea dejarnos con las puertas abiertas frente a aquellos que nos agreden en nombre de la libertad. No sé, ese término libertad es terrible, manejado de esa forma, por supuesto, porque es un arma contra el otro, más no contra mí, como muy bien lo dice Eduardo. Yo lo controlo, pero tú no puedes controlarte. También me da miedo que inclusive aquellos que obedecen a los intereses de Estados Unidos puedan utilizar esas mismas leyes que estamos aprobando contra nosotros, ¿no? Yo pienso que ahí, fíjate, sí, sería una posibilidad, pero creo que es difícil. Es más bien, te lo diría de esta manera, ¿qué ha hecho la oposición como para medirlo? ¿Está de acuerdo o está en contra? La pregunta es, ¿está en contra? Yo creo que es un buen indicio de a dónde va. Si hay reclamos internacionales, yo creo que es un buen indicio de a dónde va. Pero fíjate que es al contrario. De hecho, están denunciando, y estoy leyendo por aquí, están denunciando de que la oposición está callada con esa ley. Dirigentes opositores mantienen un sepulcral silencio sobre la ley de censura de Internet, como dice Noticias 24. Exacto. Entonces les están dando las órdenes de actúen, imbéciles, muéranse contra ellos. Claro, es que el temor, fíjate, si hay un cambio de gobierno, esas leyes van a ser muy duras con los que estuvimos. pero no te preocupes, que si hay un cambio de gobierno no va a ser por la ley de información, va a ser por la sangre. O sea, olvídate. Bueno, que ahí, que, más o menos, nada más para que tengamos una idea, ¿cuántos periodistas crees que han sido asesinados en Honduras después de que cayó Zelaya? ¿Cuántos crees que han sido asesinados al día de hoy? Varios. No, 100, tengo el número. Casi 100, es uno, creo que ya pasan el número de 100. Eso para que tengas una ideita, y eso no es por haber publicado en internet algo, no. Es decir, que si hubiese un cambio en ese sentido, olvídate. Claro. ¿Cuánta gente crees que desaparecieron, Carlos, en Argentina? Sí, claro. Carlos, de verdad, muchas gracias. Lo que pasa es que ya son las 8, se nos fue el programa. De verdad, gracias y muchísimas gracias por tu opinión, de verdad. Bueno, como buen abogado, Carlos, habla y explica y amplía, ¿no? O sea, eso es... Eduardo, eso es el cariño, es el cariño. Y el profesor Samán casi ni pudo hablar. No, que a mí me mandaron... Yo vine aquí a hablar de energía nuclear y no me dejaron hablar absolutamente nada. Tienes que invitarme otro día. Sí. Exactamente, sí. Esa es la forma de otro día. Hermano, un saludo y un abrazo a todos. Y es importante, eso sí, lo que se está haciendo, que se discuta, que lo discutamos, que lo perfeccionemos, porque lo que estamos haciendo es la democracia participativa. Carlos, ¿no? Es que ese es el detalle. La ley yo pude entrevistar a Villalba esta mañana, al diputado Villalba, él me dice que la ley se va a empezar a discutir este martes en la Asamblea Nacional, que cualquier objeción que tuviéramos, teníamos que introducirla ya antes del martes en el piso 7 del edificio de Pajaritos, ¿no? Entonces, cónchale, es algo que... Wow, ¿dónde está la discusión? ¿Dónde está el tiempo para discutir? ¿Dónde está el tiempo para debatir? Pareciera que no lo hay, ¿no? Bueno, pero haz la observación, pues. ¿Pero tú crees que en la Cuarta República que daban chance, no? No, para nada. Para nada, lo vamos a hacer, pero... Nos ponemos de acuerdo y vamos para allá, pero que si lo que tú estás diciendo tiene base, es decir, no es una observación sin fundamento y malcriada, tiene todo el sentido, por favor. Y es un mecanismo para perfeccionarla. Es que es maravilloso que tengamos objeciones. Ahora, no solo maravilloso que las tengamos, sino que las hagamos conocer, ¿no? Claro, que es lo que podemos hacer en este programa. De verdad, muchísimas gracias, Carlos, por tu intervención, por todo lo que nos has explicado. Gracias, Carlos. Por favor, gracias a usted y un abrazo a todos, ¿ok? Bueno, igual, hasta luego. Nos vemos, buenas noches. Buenas noches. Bueno, profesor Samán, unas palabras finales. No, bueno, simplemente esto es importante que se dé la discusión, pues, y bueno, y que hay que tener en cuenta quién tiene el poder, pues, o sea, quién maneja el poder y hay que ver que el imperio, bueno, tiene el poder sobre la red, el imperio creó la red, tiene un control sobre la red y tampoco es que hay que buscar la manera también de defenderse, ¿no? Creo que no puede haber tanta impunidad, hay impunidad en el caso de Internet. Y bueno, de alguna manera yo digo que hay que aplicar las leyes, ¿no? Yo creo que más que hacer leyes es combatir a través de igual con comunicación, o sea, con guerrilla comunicacional, combatirlo con usar los medios, o sea, con el Twitter, bueno, meter la gente de nosotros que se exprese a través del Twitter, igual y neutralizar todo eso, ¿no? Y no cometer tantos errores, no citarlos, no hacerle uno mismo la propaganda, porque parece que a veces nosotros mismos le hacemos propaganda a esos sitios. De gratuita, exactamente. Bueno, ojalá podamos discutir mucho más esta ley, ojalá lo que me decía otra persona de aquí de la ciudad más temprano, que ojalá uno hubiera podido ver ese mismo interés por introducir la ley de la reforma, la ley orgánica del trabajo, que tanto se está pidiendo en la calle, tanto se necesita, tanto se requiere. La famosa ley de infogobierno que tiene ya desde el 2006, Brache. También. Está engavetada, también. Han pasado por varios ministros, han pasado por varios diputados, aún esos mismos diputados están en la comisión, desgraciadamente. Un gran saludo a todos ellos desde aquí, con el dedo este que está aquí. De verdad, por haber hecho el trabajo que nos prometieron que iban a hacer. ¿Cuál dedo, Damián? No lo vi. El del medio, pues. Ah, ok. Un gran saludo a todos ellos, de verdad. Los quiero mucho. Y bueno, espero que cuando estén en sus casas, yo les llevaré el mismo dedo igual. Sí, bueno. Y creo que la Asamblea Nacional no está en deuda. Son muchísimos los consejos de trabajadores. Tienen una deuda muy grande. Ayer aquí en el programa Contraataque hubo varios consejos de trabajadores, de varios agentes del Estado, de Mercal, de Red TV, que realmente el Consejo de Trabajadores, que es una organización que pidió el presidente Chávez y que lamentablemente no se han podido conformar, no se han podido defender como se debe, porque no hay ninguna ley que los ampare, que los proteja, que los establezca, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que allí la Asamblea Nacional, esta Asamblea Nacional el saliente nos quedó en mora. Bueno, proteger al Estado y no proteger al pueblo, sí, desgraciadamente, esa creo que es la conclusión. Sí. Miren, nos fuimos, vale. Esto ha sido todo, nos vemos hasta la semana que viene, chao. Programa ha caducado su sesión. No se pongan tristes porque se acabó este programa. Volveremos el próximo viernes. Ahora a las 7 de la noche por Alba Ciudad 96.3 FM. Copia de esta radio.